Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo a Rubén en la producción y control de sonido de este programa. Ya sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. En este jueves 27 de marzo no sonamos en directo, sonamos grabados puesto que estamos asistiendo a una de las actuaciones de esta semana. Hoy actúan Standstill y nosotros hemos querido que no, bueno, pues que disfrutéis de la edición de Grande Rock semanal grabándolo y eso es lo que vamos a hacer. Para el programa de este jueves 27 de marzo tenemos dos cosas, dos entrevistas. La primera tendremos a Bronski. Jordi, uno de los componentes de esta banda zaragozana, nos acompaña y nos va a presentar en un adelanto de lo que va a ser la presentación de su primer LP. Hablaremos con él y escucharemos música de Bronski. Y en la segunda parte del programa también, como decíamos, tendremos una entrevista. En este caso nos acompañará no en directo, sí en directo, no en el estudio, digamos, sí en el teléfono. Y él es Enric de Standstill, la razón por la que estamos grabando el programa y por eso estamos viendo actuar a esta banda barcelonesa. Bueno, pues ya lo sabéis, dos entrevistas en la edición de este jueves 27 de marzo de Grande Rock. Bienvenidos. Estoy Y comenzamos ya con la primera entrevista. Como decíamos, Bronski, banda zaragozana, que este viernes está presentando lo que es su primer LP oficial, Bronski, de título homónimo. Hemos querido que bueno, alguien de la banda estuviera con nosotros. No ha podido estar Javi, pero sí Jordi. Miriam tampoco ha podido estar, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Muy bien. Tú eres el representante de Bronski. Hoy me ha tocado representante formal. Formal de Bronski. Sí. Bronski, como decimos, están este viernes en la sala Bass Space, uh-huh, presentando lo que es vuestro LP de debut, sí, de título como el grupo homónimo, Bronski. Exacto. Y yo sé que teníais ganas, ¿no? Pues sí, la verdad que en principio se nos planteó hacer la presentación pues al mes o así de sacar el disco, pero preferíamos tenerlo un poco más rodado y que fuera algo especial y quedarnos contentos con una presentación como se merece. Además, bueno, no estaréis solos porque os acompañan una banda de Barcelona llamada Aeropuerto. Sí, exacto. Y bueno, pues estaréis bien arropados, ¿no? En ese aspecto. Sí, desde luego. Sí, siempre estas cosas siempre son positivas, ¿no? Traer a alguien de fuera y tal, siempre además el cartel, bueno, se realza un pelín, da más cosilla. Bueno, no va a ser la única actuación de presentación, porque vais a seguir actuando. Bilbao y Pamplona de momento son las dos fechas que tenéis confirmadas para presentar un disco que es lo que hay que hacer. Pues sí, la verdad, bueno, la verdad cada vez te lo ponen más difícil, ¿no? Poder tocar por ahí y tal, pero y eso que los grupos hoy en día no exigimos nada para tocar. Prácticamente vas a, pues no sé, a cena puesta y cama y ya está. Pero bueno, sí, por lo menos eso, salimos un poco de aquí, presentamos fuera y bueno, yo creo que va a estar bien, sí. Uh-huh. Ahí estáis los tres, Miriam, Jordi, uh-huh, Javi, guitarras, sintes, baterías, bajos, uh-huh, vientos, mares y tempestades, así queréis definirlo un poquito. Eso es lo que podemos escuchar en Bronski. ¿Qué es Bronski? ¿Qué es Bronski? Bueno, pues Bronski yo creo que no es que se esté, no está definido aún. Yo creo que el disco decidimos que fuera de título homónimo porque, bueno, yo creo que era un punto de partida, ¿no? Como si el grupo empezara ahora y desde donde, por lo menos desde donde queremos partir. Luego, donde vas a llegar es más difícil saberlo, ¿no? Pero impredecible. Claro, claro. En un mundo tan inestable como la música. Sí. Bueno, tenemos aquí su disco de debut, que además, bueno, ya podríais un poco conocer su portada a través de MySpace. Uh-huh. Y vamos a seguir escuchándolo. Hemos comenzado con un tema que aparece en este disco que se llama No, y vamos a seguir escuchando temas que aparecen en este disco para que, bueno, pues podéis disfrutarlos aquí en directo en la radio y también mañana viernes en directo en la sala Bass Space. Vamos con el tema número 8, Estocolmo, y parte 1 junto con Estocolmo parte 2. Enlazamos un poquito estos dos temas dedicados a Suecia. Perfecto. Luego me cuentas un poquito. Muy bien. Estos títulos. Venga, vamos a escuchar a Bronski. Seguimos hablando con Jordi. Los ojos. Que quería acercarse, ya sabes dónde. Sí. A MySpace. Busco razones, nunca debí perderlas. Y al fin se desintegran en mí. Ya no podré encontrarlas. Bien, pues ya teníamos esa primera parte de Estocolmo, un tema que aparece también en este álbum de debut. Uh-huh. Estocolmo, ¿qué es Estocolmo, aparte de la capital? Estocolmo, pues bueno, yo, la letrista es mi hermana, entonces, bueno, yo hago alguna letra, pero bueno, la que realmente tiene sentido sus letras y le gusta y tal, es ella. Y esta canción, bueno, la compuse yo, pero... Pero bueno, a la hora de hacer la letra, pues le expliqué, bueno, le conté un poco lo del síndrome de Estocolmo y tal, y entonces pues se quedó un poco, y la letra iba un poco por ahí, ¿no? Y se quedó en Estocolmo. Uh-huh. Bueno, ahí teníamos una muestra de este álbum de debut de Bronski, grabado en el otoño-invierno del 2006 en los estudios La Casa en Llamas, de aquí de Zaragoza, producido por vosotros mismos, Bronski, masterizado por Nick Litwin en Marketing Mansion en Madrid. Y como decíamos, esa portada, diseño gráfico por Luis Díez. Sois un grupo que de luego da mucha importancia a las atmósferas. Sí. Bueno, ¿qué pretendéis expresar con Bronski? Bueno, esta de pregunta es difícil, ¿no? Uf. Sí. A veces es que además no pretendes expresar nada, ¿no? Yo creo que mucha gente, muchos grupos se montan la película esta de que quieren expresar muchas cosas y tal. Queda un poco mal que yo lo diga, ¿no? Pero a veces la música te sale así y lo que nos pedía el cuerpo y era hacer esto, ¿no? Crear esas atmósferas y esos desarrollos tan largos y bueno, y además como hoy en día la música, bueno, te da igual que hagas algo comercial, que no, que o sea, pues hacer lo que te dé la gana hoy en día, es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Tal que como está el mercado y tal y como está todo, pues... Pues era yo, la filosofía del grupo es un poco darnos el gustazo y como los tres tenemos una idea así bastante igual, ¿no? De lo que es un poco el grupo, pues hacia ahí vamos, ¿no? Sin no nos planteamos, o sea, es lo que nos sale y lo que nos gusta en ese momento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y sobre todo los desarrollos, sí, nos cuesta mucho, o sea, las canciones. Siempre pasa como un minuto o dos hasta que pasa algo, ¿no? Pero, joder, a mí, no sé, yo creo que es el rollo un poco que le queremos dar y lo que queremos expresar. Pero a nivel de expresión, no sé, lo que entienda cada uno más que lo que queramos expresar nosotros. Uh-huh. ¿Y habéis encontrado un poco lo que queríais en, sí, en Bronski con este primer LP oficial? Sí, sí, desde luego. Sí, la verdad que nos parece un punto de partida... Para nosotros es brutal, o sea, a mí me gusta mucho el resultado del disco y yo quería, pienso que ahora no se hacen discos para escuchar pues de una sentada, ¿no? O sea, los grupos hacen muchos singles, 4 o 5 singles clarísimos en un disco, canciones de relleno. Y nosotros no queríamos eso, ¿no? Queríamos un disco que tú te lo pusieras en casa y estuvieras una hora viéndolo y ya está, ¿no? Y que a lo mejor es difícil hacerte una idea de lo que es el disco escuchando, pues, canciones sueltas, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces un poco era eso. Lo veis como... Vosotros sois de los grupos que ve todo más como un todo, ¿no? Es decir... Sí, no llegamos al rollo de Yes y tal. Pero bueno, bueno. Y Pink Floyd, pero bueno, pero casi. Casi por ahí van los tiros un poco, sí. Sin embargo, comenzasteis editando un single, ¿no? Sí, lo del single fue un poco para todos esos temas que se nos habían quedado atrás y un poco lo que veíamos que igual no entraba en el disco, pero no porque por falta de calidad o porque no nos gustara o tal, sino... Por crear ahí un single de canciones pues muy diversas una entre otra y que el disco... Pero bueno, la acción del single está muy bien. A mí me gustó también mucho cómo ha quedado. Sí. ¿Qué tal funcionó? ¿Qué tal el sueño más largo, ¿no? Que fue... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo visteis? ¿Funcionó bien? ¿La gente os dijo y tal? Sí, bueno, hay gente que le gusta más el single que el disco, ¿no? Pero por eso, porque igual el single sí que es un single, pues claro, pues tiene 6 temas que los puedes escuchar perfectamente sueltos y tal, y a la gente le entra más, pero bueno, pero un disco es un disco, y para eso lo hacíamos nosotros y hacemos lo que queremos, claro. Uh-huh. ¿Y era un anticipo a vuestro...? Sí, era como una recapitulación de lo que habíamos hecho antes y un anticipo de lo que queremos hacer ahora o lo que pretendemos un poco. Bueno, pues lo que habéis pretendido hacer y lo que habéis hecho es vuestro primer álbum de debut, Bronski. Y vamos a seguir escuchando música de ellos. Se nos acompaña hoy Jordi, miembro de esta banda zaragozana, que recordar, están presentando el disco el viernes en Bass Space junto con Aeropuerto, una banda de Barcelona. Vamos a seguir escuchando esa segunda parte del tema que habíamos escuchado anteriormente, la segunda parte de Estocolmo, y seguimos hablando con Jordi de Bronski. Bueno, pues ya teníamos esa segunda parte del tema Estocolmo, un tema de los Bronski. Los Bronski, ¿queréis que se hable de vosotros en Zaragoza? ¿Cómo? ¿Queréis que se hable de vosotros en Zaragoza? Sí, bien sí. O mal, lo importante es que se hable, ¿no? Bueno, que se hable bien, ¿no? Mejor. Bueno, algunos hablan mal, ¿eh? Pero vamos. Sí. y tiene más éxito. Pues sí. Bueno, ¿habéis grabado para Junk, uh-huh. Records? Bueno, ¿qué tal está siendo esta primera experiencia así discográfica? Bueno, pues como no tenemos cómo comparar, pues no sé qué decirte, pero vamos, a nivel, si esto eran las discográficas, a mí no sé, casi, pero bueno, yo qué sé, en realidad casi tenemos la opción idílica, ¿no? Que es, tienes una discográfica que pasa de ti, entonces nos editan los discos. Yo creo que ni siquiera se los escuchan, pero bueno. Pero ellos nos editan los discos, la distribución es muy buena, uh-huh. Con lo cual ganamos mucho respecto a otras discográficas que igual sí que dan más importancia a los a sus grupos, ¿no? Pero Jung lo bueno que tiene es que es una distribuidora y muy fuerte y muy potente. Entonces, a nosotros no se meten en nada en lo que hacemos. O dejando tal libertad en ese aspecto. Sí, sí. Uh-huh. Es como si tuviéramos contratado una distribución y... Pero bueno. Y ya, claro, está, ¿no? Y ya está. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de este viernes, de vuestro directo, uh-huh. El directo de Bronski. ¿Cómo lo enfocáis? Pues la verdad que nos está sorprendiendo un poco, bueno, sorprendiendo hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, llevamos a Borja de Huracán Ramírez, con el jamón y... Que no habíamos hablado, no, todavía no lo habíamos nombrado. A Borja, no, porque también hay... Hay que nombrarlo, sí, desde luego. Y Sugre está allí, ¿no? Y le está dando un rollo increíble, claro. Uh-huh. Luego llevamos de batería a Carlos Esterian, que también es uh-huh. un batería así muy rollo Led Zeppelin, muy clásico, y es lo que queríamos también, ¿no? Y yo creo que va a estar muy bien el directo, ¿no? De lo que eran otros conciertos de Bronski, en los que íbamos igual solo los tres y era más electrónico y tal. Ahora que le estamos pillando más el rollo del directo, ¿no? Que al fin y al cabo el directo pues no tiene nada, o sea, no tiene por qué ser deudor del disco ni tener nada que ver, ¿no? Y, o sea, y... podemos hablar casi de dos cosas distintas, ¿no? Lo que puede ser sí, vuestro... Sí, y yo creo que nos lo plantearemos así en un futuro, ¿no? Porque siempre en directo tienes ganas de... Además es que, bueno, en Zaragoza y yo creo que casi en toda España... Llegar a tocar un sitio y que haya silencio es prácticamente imposible. Entonces, claro, no puedes hacer una canción de 2 minutos con solo uh-huh. un sinte y una voz porque la gente no te escucha y, uh-huh. y, joder, si algún día llegamos al nivel cultural de otros países y se puede hacer un concierto así, pues lo haríamos. Pero como solo la gente solo se calla cuando oye un bombo y tal, pues bueno, no, pero vamos muy a gusto, muy bien. Muy bien, muy uh-huh. bien. Bueno, ¿y qué planes tenéis así de futuro? Aparte de, bueno, pues esas dos actuaciones que tenéis pendientes en Bilbao y Pamplona, que bueno, en su MySpace sí. os podéis informar de las fechas, uh-huh. por supuesto. Recuérdanos el de MySpace. www.myspace.com/BronskiMusic. Bronski Music. Bronski Music. Es el MySpace musical. Sí. Bronski, allí podéis estar informados de vuestras dos fechas. ¿Qué más planes tenéis? Pues en principio, nada, estamos pensando ya, tenemos temas, ya nos van saliendo temas y tal, y ya estamos empezando a pensar en grabar otra vez, porque como nos grabamos nosotros y tal, ahí en el estudio y la verdad que es muy divertido grabarte tú. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que supongo que en verano saldrá alguna cosilla y tal, y bueno, pero ya yo creo que meternos en el estudio, igual nos pegamos 6 meses así, ¿no? Entre que te pones y no, y ya te pones en serio. Uh-huh. Pero bueno, esos son los planes que tenemos. Muy bien. Pues Jordi, muchas gracias de verdad por venir esta noche al programa. Muchas gracias a ti. Y de verdad, mucha suerte con este álbum de debut. Iremos a veros y hacer un poco ahí de bulto en vuestro debut discográfico. De verdad, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Bueno, pues seguimos usando música de Bronski, el segundo corte detrás. Y seguimos con el programa. Recordar que todavía tenemos una entrevista pendiente a Enric de Standstill. Seguimos con Grande Rock. Thank you. Un, dos, tres. Cuando me siento mal, pienso en ti. Cuando me siento mal, bien, en la segunda parte del programa hemos querido contar con Enric de la banda barcelonesa Standstill, que este jueves están actuando en Zaragoza. Buenas noches, Enric, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te hemos pillado liado, no? Sí, bueno, la verdad es que es una semana bastante ajetreada, pero bueno, bien. Eso es bueno que haya ajetreo en Standstill. Por favor. Estáis en Zaragoza presentando lo que es vuestro último trabajo, Viva la Guerra. Me imagino que te habrán preguntado muchísimo por el tema por el nombre del disco. ¿Cuál es el significado de la guerra en este disco? Bueno, pues está claro, y quiero pensar que cuando escuchas el disco enseguida te das cuenta de que la guerra de la que habla no es la guerra de ejércitos, sino uh-huh. es evidentemente un plano mucho más personal e incluso íntimo, y que, bueno, al final de lo que se trata es de luchar batallas en la vida cotidiana y salvar obstáculos y seguir adelante, y de eso uh-huh. habla, básicamente. Bueno, con vuestro anterior disco, de título homónimo, comentabais que era con el que más os sentíais identificados porque retrataba lo que era en Standstill. ¿Cómo se muestra Standstill en Viva la Guerra? Bueno, nosotros, como bien decías, en el disco anterior titulamos el disco Standstill, coincidiendo con el cambio de idioma uh-huh. y pasar del inglés al castellano, y bueno, de alguna manera sí, pues reafirmábamos que el hecho de cantar en castellano pues nos hacía ser más nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Que es bastante obvio, pero que a veces no cuesta llegar a esta idea si empiezas un grupo ya cantando en inglés, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ahí empezamos en una nueva dirección, y que nos abrió muchas posibilidades, y que, bueno, y teníamos muchas cosas que aprender, tanto de escribir en inglés como también musicalmente nos abrimos bastante. Y yo creo que Viva la Guerra es un poco algo parecido a eso que hicimos, pero a mi entender mejor hecho y con más experiencia, y creo que lo hemos llevado un pelín más lejos. Uh-huh. Este disco, además, lo habéis autoeditado bajo Buena Suerte. ¿Qué ventajas tiene la autoedición y por qué lo habéis hecho? Bueno, las ventajas de la autoedición y ahí la autoproducción es que eres absolutamente libre, no tienes que justificarte ni que dar cuentas ante nadie, y puedes realmente hacer lo que te dé la gana literalmente. Bueno, evidentemente tiene cosas malas, que es que tienes mucho más trabajo, más responsabilidades. Antes delegabas un montón de cosas que ahora tienes que resolver tú, pero bueno, en este caso había llegado un momento en el que teníamos que poner toda la carne en el asador y realmente apostar a todos los niveles por la banda, y es lo que hemos hecho. Y ahora, bueno, se nota mucho cuando realmente tienes el control total y en todos los aspectos de todo lo que está relacionado con la banda, y creo que ha sido positivo y creo que se ha notado, sinceramente. Uh-huh. He leído además que estáis muy contentos con la producción del disco. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso. Bueno, pues también está relacionado con lo que te decía ahora, en el sentido de que por primera vez estábamos capacitados para y teníamos realmente la oportunidad de hacer las cosas a nuestra manera en todos los sentidos, y lo que nos apetecía era hacer las cosas con mucha calma y con tiempo, sin ninguna prisa, e intentar hacerlo en los mejores estudios, y es lo que hemos hecho. Lo hicimos en un estudio que se llama Musicland, que bueno, que está muy bien, que está en Gerona, y que era casi nuestro sueño, y bueno, conseguimos llegar hasta allí. Luego estuvimos mezclando varios meses en una casa, apartados en el campo y muy concentrados en esto, y bueno, creo que se nota en el disco todo ese ambiente de concentración y de todos a una que vivimos allí, que es muy importante, creo, para hacer los discos, por lo menos los nuestros. Y luego la masterización también la queríamos hacer en un sitio especial, y lo enviamos a Nueva York, a Sterling Sound, que es el mejor sitio del mundo, dicen ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de las canciones del disco, que seguís utilizando el castellano. Además, habéis elegido en algunas de ellas temas muy largos, incluso me imagino que frases algunas hasta cotidianas, ¿no? ¿Por qué Me Llamas a estas horas? Me parece, bueno, pues un buen tema que habéis hecho. No sé, Víctor, San Juan, aquí habéis utilizado samplers, incluso palmas. Bueno, ¿cómo se os ocurrieron todo ese tipo de cosas? Pues no tengo ni idea. Estas cosas salen un poco solas, y como, bueno, nos gusta escuchar mucha música y consumir muchas cosas de tipos muy diferentes, y no solo música, pues al final, cuando a la hora de sacarlo todo, pues te salen un montón de cosas y muy diferentes, y que no sabes a veces ni de dónde han salido. Y un poco nuestro trabajo es que toda esa información y esas cosas que te salen, intentarles dar una coherencia, ¿no? Y creo que a eso nos dedicamos, y es nuestro trabajo. Uh-huh. Creo que Viva la Guerra es un ejercicio de eso, un poco. Uh-huh. Un 2-3 sol. Aquí decís que sí, que romper así un silencio ya tiene perdón, Viva la Guerra. ¿En qué consiste el espectáculo de 1-2-3 que además queréis presentar en Madrid próximamente? Bueno, nosotros ya desde hace unos añitos empezamos a estar en contacto con la escena, no solo musical, sino de teatro que uh-huh. hay en Barcelona, y de hecho estuvimos trabajando para una compañía de teatro que se llama La Carnicería, y bueno, hicimos algunas obras con ellos y bueno, estuvimos en contacto, y a raíz de eso pues también aprendimos algunas cositas de, bueno, y sobre todo ver las posibilidades de un directo y de una puesta en escena, y nos dimos cuenta o realmente vimos las posibilidades de jugar un poco con los límites de un concierto, y no sé, intentar abrirlos y intentar compartir experiencias un poco diferentes con la gente y nosotros mismos también, intentar generar cosas que no hubiéramos vivido antes, ¿no? Con los márgenes que te da un directo, y el 1-2-3 es un intento de eso. Uh-huh. Es como un juego un poco. Uh-huh. Y comentaba antes que continuáis con el castellano en este disco. ¿Cómo lo han recibido en otros países donde tenéis también, bueno, por repercusión, como Alemania, Francia, Inglaterra? Bueno, pues el tema del idioma nos ha condicionado bastante, en el sentido de que ahora parece que el interés empieza a venir más de América y de Sudamérica. Ajá. Y bueno, en eso estamos. Ahora el disco ha salido en México y esperamos que en Argentina, y ahora estamos mirando también de ir a girar por allí. Y bueno, el idioma, quieras o no, condiciona mucho, claro. Y bueno, ¿tú piensas, Enrique, habéis creado escuela? ¿Standstill? No creo que no tengo ni la distancia ni la credibilidad para opinar. No sé, a veces cuando hay gente que dice que le hemos influido, pues a mí, claro, no satisface mucho, ¿no? Es como pequeños premios que recibes, pero soy incapaz de tener esa distancia como para saber si... Sí, no sé. Me ha gustado mucho vuestra página web de Viva la Guerra. Uh-huh. vivalaguerra.com. ¿Se complementa con vuestro disco? Bueno, va todo sí. juntito. Uh-huh. Hemos intentado hacer algo, tanto el espectáculo como el disco, como la web, no sé, que todo vaya en una misma dirección. Y ya con el disco y también con el espectáculo intentamos que haya mucha comunicación y feedback, y que, no sé, que cada uno realmente se pueda hacer un poco suyo todo esto que hemos hecho y que pueda aportar cosas. Y la web es muy claro que jugamos con eso, en el sentido de que hacemos que, o posibilitamos que la gente nos envíe sus Viva la Guerra o unas adaptaciones gráficas o propuestas gráficas donde ha de poner Viva la Guerra, y nosotros lo vamos sumando a la web y ya tenemos un montón. Y luego algo parecido con los remixes, donde regalamos las pistas y la gente pues hace sus canciones, nos las devuelve. Uh-huh. Y las colgamos. Con lo cual el resultado final es que Viva la Guerra ya no es algo nuestro, sino de mucha gente. Hay un feedback ahí. Uh-huh. Claro. Exactamente. Bueno, Standstill es una banda que siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Qué os apetece hacer ahora? ¿Hacia dónde se dirige Standstill? Qué difícil, no lo sé. Ahora, el sí. tiempo, es el tiempo, ¿no? Es el día a día un poco. Sí. Mira, te cuento, la semana que viene tenemos este fin de semana gira. Estamos acabando un poco, rematando la gira del Viva la Guerra. Vendremos uh-huh. aquí a Zaragoza, que hace un montón de tiempo que no venimos y hacemos estáis? Un concierto así guay. Uh-huh. Y luego Galicia, y luego la semana que viene estamos, de hecho, ahora mismo ensayando para un proyecto, bueno, un concierto especial donde hacemos unas adaptaciones de piezas de música contemporánea y no sé, ahora mismo estamos atrapados en esto, sacando estas piezas y volviéndonos un poco locos y de aquí no sé qué saldrá. Igual algún día lo grabamos o no sé, vamos un poco improvisando y haciendo lo que nos salga, como tú decías. ¿Ha merecido la pena dedicarse 100% a la banda, a la música? ¿Con qué te quedas todo ese tiempo? ¿Qué no volverías a hacer? A ver, son tres preguntas. Bueno, al final yo todo lo resumiría con que uno tiene que estar contento de haber hecho lo que le apetecía. Uh-huh. Y tiene que estar descontento con lo que no hizo cuando le apetecía hacerlo. Uh-huh. En ese sentido, con el grupo casi siempre hemos hecho lo que nos salía, y cuando no, hemos corregido muy rápido, y si de algo estoy contento con la banda es de eso. Uh-huh. De haber hecho siempre lo que nos apetecía y sobre todo hacer que estemos a gusto con nosotros mismos, que al final es de lo que se trata, creo. Bueno, un compañero tuyo, Piti, estuvo actuando con otra de las bandas con las que actúa, como es It's Not Not, aquí en Zaragoza. ¿Qué te parece el nuevo disco de It's Not Not? A mí me ha gustado mucho. Pues muy bien. Es bueno, es un grupo que reúne a cuatro personas que tienen mucho talento y mucho carisma, y todo lo que pueda salir de ahí pues estará muy bien, seguro. Esperemos, sí. Ahí para aplaudirlo. Esperemos disfrutar de, como hicimos con ellos, además estuvieron recientemente aquí en Zaragoza presentando lo que es su último trabajo. ¿Qué nos vais a ofrecer el jueves? ¿Hay alguna sorpresa? Bueno, haremos básicamente Viva la Guerra y Standstill, y también habrá alguna cosita anterior que también nos apetece tocar y compartir con un montón de gente que en Zaragoza nos conoce y que desde los tiempos del Arrebato, que tanto cariño le tenemos, pues también está muy bien que todos lo podamos compartir. Pues eso esperamos todos. Este próximo jueves en Bass Space, Stand Still actuarán presentando, terminando esta gira de su último trabajo, Viva la Guerra. Muchas gracias, Enric, por acompañarnos y, verdad, te pedimos disculpas por ese retraso, que muchas veces pues las cosas del directo es lo que tienen, aunque estemos grabándolo para el directo. Tranquilo. Muchas gracias, Enric. Nos vemos en Zaragoza. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Chao.